ropa lentamente. Hoy quiero amanecer contigo. Quiero amanecer contigo. He quedado si sospechan los vecinos, mi mujer, tu marido. Tu marido. Oh, oh, oh. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Solo ámame, que si nos coge la noche yo inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tú y otra mentirita al idiota que quítate la ropa lentamente, y quiero amanecer contigo. Quiero amanecer contigo. Cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Y solo ámame, que si nos coge.